en línea a Luis Alberto Quevedo, especialista en medios, sociólogo recibido en la Universidad de París, director de posgrado de gestión y política en cultura y comunicación de Flaxo. Muy buenos días, doctor. Es un gusto saludarlo. Buenos días, Víctor Hugo. Igual que hizo un colega mío, voy a decir que no soy doctor para no apropiarme de un título que no me corresponde. Hice una maestría, o sea, no tengo el de doctor todavía. Luis Alberto Quevedo, como conocedor de la vida de los medios, ¿tiene una opinión ya formada sobre el anteproyecto de ley de servicios audiovisuales? Sí, yo he estudiado el anteproyecto y lo hemos debatido aquí dentro de Flaxo. Yo creo que es justamente una propuesta de proyecto de ley y que como tal hay que tomarla y que tiene no solo la enorme virtud, como ustedes lo han dicho muchas veces en el programa, que es necesario modificar la ley de radiodifusión que nos dejó la dictadura y todas las modificaciones que tuvo en los años 90, sino que además es un proyecto que tiene una ambición bastante grande de tomar en cuenta temas que la ley anterior o la legislación anterior no tomaba, como puede ser el tema de las cuotas de pantalla, es decir, de la necesidad de que en los medios de comunicación estén presentes el cine y las producciones nacionales, tanto en radio como en televisión, así como contenidos que tienen que ver con contenidos infantiles o educativos, o que las universidades participen más de la comunicación, etcétera. O sea, yo creo que es un proyecto que tiene una enorme complejidad, que me parece muy bien que se debata, que es necesario abrir un debate, que no necesariamente aquellos que estamos de acuerdo en que buena parte de este proyecto tiene contenidos que apoyamos, quiere decir que no haya que retocarlo, que modificarlo. Luis Alberto Quevedo, una sorpresa grata, por cierto, porque es una persona que admiro dentro del mundo de la política, que es Margarita Stolbizer. No sé si la leyó en Crítica, una amplia nota que le hicieron. Búsquela, es muy interesante observar que Stolbizer tiene una posición no diría exactamente favorable al anteproyecto de ley, pero sí favorable a la discusión y a la necesidad de que esto sea discutido. Y me pareció muy, muy un dato político importante, porque Stolbizer es de las 5 o 6 personas más respetadas en la política nacional actualmente. Exactamente, y me alegra, lo voy a buscar, y me alegra que así sea, porque muchas veces tanto los ciudadanos como los políticos dicen que en este país se requieren consensuar políticas de Estado, ¿verdad? Bueno, lo hemos escuchado, se repite mucho. Bueno, yo creo que tener un buen marco regulatorio para la radiodifusión en Argentina, para las telecomunicaciones, en realidad, como se llama esta propuesta de proyecto, los servicios de comunicación audiovisual, yo creo que eso debería ser una política de Estado, y por lo tanto, creo que ahí tanto las audiencias públicas como el trabajo del Congreso tiene que mostrar que se pueden llegar a acuerdos. Y me alegra lo de Stolbizer, además, porque si lo ponemos en una cuestión del gobierno versus la oposición, yo creo que se va a perder la riqueza enorme que tiene este proyecto, ¿no? Es muy interesante, porque a veces en esto se daba también el sacar ventajas. Si el gobierno está enfrentado a ciertos monopolios periodísticos, la oposición supuestamente toma la ventaja estando en contra de la ley de radiodifusión. Es bueno observar que no toda la oposición se maneja dentro de esa idea, porque además todos lo hacen desde el miedo que le tienen a esos monopolios, y por ese miedo le dan cada vez más poder, y por tener cada vez más poder sienten cada vez más miedo y están más paralizados. Si no es ahora que salga la ley de radiodifusión, no va a salir nunca más. Exactamente, y yo creo que este proyecto lo que tiene es la virtud de poner en debate muchos de los temas que hace 25 años venimos pidiendo que se modifiquen. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado críticas al CONFER. El CONFER es un instituto creado por la ley, la 22.285, y que es la de la dictadura, y que está intervenido desde hace 25 años, desde que comenzó la democracia. Bueno, la ley propone que haya una comisión que tenga integración por parte del Parlamento, que tenga control además parlamentario, que la oposición tenga allí garantizados sus lugares, o sea que comience a transparentarse más el tema del control de la telecomunicaciones en Argentina. Y me parece que en eso la ley lo que hace es abrir un espacio de debate. A mí me gustaría en realidad escuchar más a la oposición. Lo que ocurre es que, como usted bien dice, Víctor Hugo, estos debates también se deberían dar más en los medios, y lo que hemos hemos escuchado en muchos medios es un rechazo global al proyecto en nombre de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, y eso me parece que empequeñece el debate que nos tenemos que dar en la sociedad, ¿no? Le agradezco muchísimo este contacto, que trata desde nuestro lugar de mantener este tema siempre fresco para la opinión pública. Muchas gracias, señor Luis Alberto Quevedo. Es un gusto y los felicito a ustedes además por mantener vivo este debate. Luis Alberto Quevedo es especialista en medios, sociólogo recibido en la Universidad de París, director de posgrado de gestión y política en cultura y comunicación de Flaxo. La mañana con Víctor Hugo.